esta es la información más importante generada al momento dentro del ámbito taurino de la región y el país. El diestro venezolano Leonardo Benítez y el Zapata, junto con el ganadero Marco Antonio González, salieron a hombros el sábado anterior en Santana Chautempan, Tlaxcala. El primero cortó dos orejas, mientras que el segundo indultó un gran toro de piedras negras de nombre Joronguito, herrado con el número 383 y con 480 kilos. El festejo fue en la Plaza de Toros Portátil La Mexicana, ante tres cuartos de plaza en una tarde calurosa, donde se lidiaron seis toros de divisa rojinegra de la ganadería de Piedras Negras, hasta dos bien presentados, nobles y con la bravura por delante, entre los que destacaron segundo y quinto, pero sobre todo el sexto, que fue indultado. Jerónimo, quien tuvo una actuación destacada, lidió por acuerdo con sus alternantes el primero y cuarto de la tarde, para poder llegar a tiempo a Huamantla, donde actuó al lado de Jorge Sotelo y Federico Pizarro. El michoacano Jorge Sotelo se alzó como triunfador en la apertura de la Feria Huamantla Tlaxcala al cortar la única oreja del festejo el sábado pasado, en el que Federico Pizarro lució ante un astado muy bueno de Coyotepec, premiado con arrastre lento, y Jerónimo dio una merecida vuelta al ruedo. La Plaza de Toros La Taurina de Huamantla registró un tercio de entrada en una tarde de temperatura agradable. Se lidiaron tres toros del Cuate González y tres de Coyotepec, entre los que destacó el corrido en cuarto sitio, premiado con arrastre lento. En este primer festejo del serial de feria, el subalterno Ismael Rosas sufrió una cornada en el muslo izquierdo. El aspirante David Kawich saludó en el tercio y el ganadero Miguel Ángel López Zamora dio vuelta al ruedo con Federico Pizarro. En la primera corrida de la feria celebrada en la Plaza de Toros El Pinal, que cumple 60 años de existencia, Uriel Moreno el Zapata indultó el domingo anterior a un gran toro de Magdalena González, de nombre Manzanito, propiedad de Javier Iturbide, al que le cuajó una gran faena. Segundo indulto consecutivo del diestro tlaxcalteca, pues hizo lo propio el pasado sábado 2 de agosto en Santana Chautempan. En la primera corrida de la feria se lidiaron siete toros de Magdalena González, bien presentados y de juego desigual. La torera poblana Carla de los Ángeles le cortó una oreja a un estupendo ejemplar de aro la tarde el pasado domingo en la Plaza México, en la tercera novillada del ciclo capitalino, donde dejó momentos de sabrosos muletazos y sentimiento a la mexicana. Festejo donde destacó el buen juego del encierro tlaxcalteca, lo cual es digno de subrayar. El español Miguel de Pablo recogió palmas y silencio, y el norteño Sergio Garza silenció en su lot. Al final de la tarde, el ganadero Antonio de Haro saludó desde el tercio recibiendo una fuerte ovación. Les invitamos a seguirnos a través de nuestra página de Facebook, Pasión y Arte Taurino, y en Twitter como @PIArteTaurino, o escríbenos al correo pasionyartetaurino@gmail.com.